ya en esta hora da comienzo tu programa. Hablando con el pueblo. Trayendo temas de interés. Y donde tendrás la oportunidad de aportar al tema con tu llamada. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Bendito sea tu nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es tu hermano evangelista José Melesio. Estamos al frente del ministerio levantando bandera. Aquí con mi madre esposa Limari. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí como todos los jueves compartiendo con nuestro hermano Canay María y Lorena Ayuso en Hablando con el Pueblo, de 11 a 12, temas de interés donde la iglesia no quiere hablar de estas cosas. Alaba para que te goce. Dios les bendiga a toda esa audiencia que está ahí escuchando. Bendito sea tu nombre. Quiero formalmente, antes de empezar, agradecerle a todos aquellos que estuvieron en la vigilia cibernética con nosotros la semana pasada. Gloria a Dios, aleluya. Estuvimos aquí de victoria en victoria, de gozo en gozo, hasta las 6 de la mañana. Amén. Fue una cosa terrible. Predicamos, nos gozamos, nos reímos, pero sobre todo hubieron almas para Cristo, hubieron gente que se convirtieron y se reconciliaron, hubieron sanidades, milagros. Bueno, Dios hizo lo que tenía que hacer, bendito sea tu nombre, y fue la gloria de Dios. También quiero recordarle que estamos transmitiendo también por Radio Explosión de Unción.com y también estamos enlazados con la emisora de tu hermano Derrick Bell y Mercy Robledo, unsolocuerpo.com. Esto es victoria en victoria, de gloria en gloria. Así que quédese ahí, que estamos en breve segundo hablando con el pueblo. Santo eres Dios. Padre bueno que estás en los cielos, Dios, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta hora. Te venimos ante de ti, Señor, aleluya, para que tú tengas control sobre todo lo que se va a hablar en esta noche, Señor Padre, en este tu programa, Señor, aleluya. Que la persona pueda ser edificada, Señor, aleluya. Que también, Señor Padre, tenga las llamadas alertas, Señor, para que puedan compartir con nosotros este tema de sumo interés. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios, toma control de todo aquello, ¿verdad, Señor Padre? Que sea expuesto y para ti será siempre toda la gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, yo les bendiga nuevamente formalmente. Recuerden que pueden llamar al 787-444-9981. También nuestra hermana Lorena Ayuso está por allá, ¿verdad?, en los controles con su Facebook. Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí saludando también a nuestro hermano evangelista Nelson Ortiz, que salió de aquí una palabra poderosa. Amén. Todavía está por ahí en los estudios. Gloria a Dios, mi amada hija Tali, que está por ahí también, partiendo también lo que es la palabra del Señor. Queremos recordarle, bendito sea tu nombre, que aquí no estamos predicando. Aquí estamos hablando de temas de interés. Temas de interés, bendito sea tu nombre, que, ¿verdad?, que muchos ponen por alto, ¿verdad?, por poco, mejor dicho, en las iglesias, que no quieren hablarlo porque, ¿verdad?, temen a que la iglesia se les vacíe, temen a que dejen de ofrendar, de diezmar. En fin, los pastores tienen miedo a hablar de estas cosas así. Y hemos hablado desde la masturbación hasta lo más íntimo del hombre. Y hoy hablaremos de un punto muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando, mi alma estaba diciendo, aleluya, fue un tema bien poderoso. La semana pasada estuvimos hablando de emisoras lucrativas. La emisora lucrativa, gloria a Dios, aleluya. Fue una cosa terrible, nuestro hermano Canaima, nuestra hermana Loren, estuvimos ahí, ¿verdad? Eso fue un tema muy, muy interesante. El pastor David Scott, ¿verdad?, fue el que nos llamó esta noche. Hermano, y fue una cosa muy interesante porque estamos hablando de gente, ¿verdad?, que prácticamente con, iba al acorde, ¿verdad?, con la semana anterior, que hablamos de los usureros, aquella gente que estaban prestando, ¿verdad?, los prestamistas cristianos, y estaban prestando y cobrando intereses. Entonces, pues, era más o menos de lo mismo, de estas personas, ¿verdad?, que tienen sus emisoras, que son totalmente gratis, que bajan estas cosas en el internet, y entonces están cobrándole a los predicadores para llevar la bendición, 50 y hasta 100 dólares la hora. Amén. A su nombre gloria. Y fue una cosa muy interesante, porque mucha gente no sabe muchas cosas de internet, que pueden conseguir, ¿verdad?, los dominios y los templates y las páginas y todas estas cosas aún de gratis, como que es live stream, Ustream, y cómo que, ¿verdad?, la gente se lucraban. Pero hoy, aunque sabemos, ¿verdad?, que nosotros como creyentes ya hemos pasado, ¿verdad?, hemos tenido esa experiencia de que estos servicios gratis, no es en el tema de esta noche, pero amén. Yo estuve viendo por ahí un servicio de live stream en una emisora. Sí. Y tan pronto tú te conectas, una emisora creyente. Amén. Hay que tener cuidado con lo gratis, con lo que te regalan, con lo que sea. Amén. Tan pronto tú entras a la emisora, en el televisor del live stream, lo que sale es un anuncio de Lady Gaga. Ajá. Eso es arrancando. Así. Un anuncio ahí en HD bien bravo. Tan pronto se termina, entonces empieza la predicación que tú tengas ahí grabada. Sí, que ese es el detalle, que al principio yo recuerdo que la ICIN también tenía muchas cosas que tenían que ver con lingerie de mujeres y cosas así, ¿verdad? Y ponían, obviamente ponían muchachas ahí en sus ropas interiores. Pero gracias, ¿verdad?, al Señor, que en nosotros podemos cambiar, ¿verdad?, ciertas features de afuera, pero lo que está en el play, en la parte, pues no son cosas, no se puede controlar, pero tengo entendido también, por lo menos en otras páginas, yo he visto que salen cosas cristianas, a veces sale un anuncio de un muchacho ahí, sí, hablando, sí, y qué sé yo, sí. Yo creo que depende de la denominación, ¿verdad?, y como venga el setup, pero gloria a Dios, que hay que estar pendiente a estas cositas, ¿verdad?, y a ver qué es lo que está aconteciendo. Esta noche, subimos con un tema muy importante, que se llama, el tema es el apadrinaje del evangelio. Entonces, vamos a entrar un poquito en lo que es ser un padrino, bendito sea tu nombre, mi alma te alaba, Jehová, aleluya, y en base a lo que es un padrino, vamos a hablar de lo que estamos tratando de hacer, porque también vamos a hablar de la música secular, y vamos a hablar de lo que es hoy el evangelio. Livari, ¿qué tú puedes decirnos de lo que es un padrino? Santo Dios, hermano, Señor les bendiga. Amén. Pues para mí, ¿verdad?, es alguien de que, un padrino, si estamos hablando en lo que vamos a hablar del tema de hoy, viene siendo alguien que es, ¿verdad?, conocido, alguien que es grande en audiencia, y pues tú te juntas con esa persona para pues que te conozcan a ti también. Amén. Entonces, pero un padrino regular, lo que es tu padrino y tu madrina. Padrino, pues son tus padres espiritual, si no están, y físico, no están tus padres, físico, también, si ellos no están tus padres, vienen siendo tus segundos papás. Exacto, o sea que un padrino como tal es una persona que es el que te va a guiar a ti después de que tus padres fallezcan. Amén. O verdad, o son los que te van a cuidar y qué, exacto, sé yo, son los que te continúan llevando la vida como te la lleva tu papá o tu mamá. Exacto, eso es un padrino, lo que hablamos. Amén. Como padrinos en la vida regular social. Amén. De que ese es mi padrino, bendición, que tú lo quieres como un papá o una, amén, mamá. Amén. En este caso, pues los padrinos se encargan de que tú vayas en el buen camino. Amén. Se encargan, verdad, que tú estés fuera de droga, de problemas, que te mezcle con gente que no debe estar mezclándote, te dan, ¿verdad?, un coaching de lo que es la vida. Eso es en caso, ¿verdad?, cuando los padres de uno fallecen, porque, amén, los padrinos están, en muchas partes están desde que tú estás pequeño, y, ¿verdad?, y, amén, aquellos que son afortunados tienen sus padres y sus padrinos, pues amén, gloria a Dios. Amén. Pero hay gente que, ¿verdad?, que lamentablemente los padres han fallecido y se han quedado con los padrinos. Dímelo, amén. No tanto que estén fallecidos, exacto. Yo tengo 9 ahijados. Amén. Santo Dios. Y yo estoy pendiente, gracias al Señor, ¿verdad? De estos ahijados, de los que tengo en Puerto Rico, porque algunos se han ido para Estados Unidos, pero de los que tengo aquí, yo estoy pendiente. Exacto. De ellos, cumpleaños, todo, cómo está, me como lo llevo si para la iglesia. O sea que es un papel importante. Un papel importante. Sí. Sumamente. Un papel importante. Amén. No importa si el papá va a morir. No, el padrino es un papel importante en la eso vida. Así, alguien sabe que está en tu vida toda tu vida. Exacto. Sí, que a veces que uno dice, mi padrino brega mejor que papi. Alaba. Porque, ¿verdad? Que son alcahuetes o que son, ¿verdad? Que siempre están pendientes a darle las cosas a uno antes de. Amén. Oye, pues yo quiero, yo lo que quiero ahora recordarle a la audiencia que aunque estamos tocando estas cositas light, amén, del padrino, que si en la iglesia, que si te echaron, que si te bautizaron, que te echaron agua en la frente, ajá, ajá, es para hacer un preámbulo más o menos y que vayan teniendo el concepto de lo que vamos a entrar. Porque ahorita viene, como dice el evangelista Carlos López, ahorita viene la yuca. Ahorita viene la yuca, eso así, está mandando el aceitito ahora majadito y la mogolla viene después. A su nombre, gloria. Gloria. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese es el padrino que nosotros usualmente conocemos. Y nuestro, amén, hermano Nelson está por ahí todavía. Gloria, amén, a Dios, amén. Pues escúchate esto, Nelson. Ahora vamos a ir a un padrino, a la padrinaje, al padrinaje, ¿verdad? De lo que es la música secular. Vamos a ir con esa comparancia. La música secular, ¿verdad? Mi nombre es el rapero José Melesio. Santo Dios. Entonces, a mí todo el mundo me conoce. Yo tengo una fama terrible. Me conocen a nivel internacional. Entonces, yo descubro un talento que se llama Nelson Ortiz. Santo Dios. Amén. Entonces yo descubro a Nelson, pero como nadie conoce a Nelson, yo me llamo a Nelson debajo de la ala. Amén. Le digo, Nelson, con estas son las personas que tú puedes bregar, con esta toda la gente que tú puedes mezclarte, con esta gente que tú puedes firmar un disco, ¿sabes? Porque la voz tuya es única. Y pego a decirle a Nelson, a decirle cosas a Nelson para, ¿verdad?, lavarle el cerebro a Nelson de que conmigo es que vas a estar bien, conmigo, amén, vas a salir a flote en este género. Género, perdón, que sea, ¿verdad?, salsa, merengue, reggaetón, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues Nelson se va conmigo. Ahora, pero van a ver a Nelson, no porque Nelson sabe cantar o porque lo conozcan. Lo que pasa es que van a ver a Nelson, aleluya, porque Nelson anda conmigo. Por el vaqueo que tiene. Por el vaqueo que tiene. O sea, anda con 70, con 40, 80, 90 y 100. No importa con cuánto ande, pero anda con gente que ya tienen un rango, que ya tienen un alto conocimiento de lo que él está tratando de hacer en su vida hoy. Y así mismito, en la música del merengue, lo hemos visto, en la música del salsa, del reggaetón, ¿verdad? Y así también utilizan estas personas que tienen alta fama para poder abrir un negocio, para poder decir que lo están apoyando en otras cosas, entonces a tu nombre, ¿sabes? Hay mucha, un sinnúmero de cosas de que estos famosos hacen, aún para las películas en Hollywood, ¿verdad? Ponen a un Tom Cruise, lo ponen con con una persona, ¿verdad?, que vino del patio ayer, y ya esa persona, wow, es una película con Tom Cruise, ¿me entiendes? Porque eso es la calidad de del trabajo de la persona que está trabajando. Santo Dios. Amén. Señor. Entonces, ¿qué sucede? Así mismito, pues entonces yo me llevo a Nelson a todos lados y ya Nelson crea un nombre. Amén. Ya Nelson crea un espacio. Ya se sabe que Nelson, pues, tiene tela y saben que ya él puede cantar y puede hacer, ¿verdad?, sus eventos solo. Amén. Sí, porque si Melesio lo está auspiciando. Es bueno. Es bueno, es porque entonces, amén, Melesio, pues, le gusta lo que él hace. Exacto. Vamos a comprar los discos de él porque Melesio está detrás de... Amén. Detrás de todo el mecanismo está Melesio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? La cosa es que la gente no sabe es que Nelson no lo escribe. Santo Dios. Se lo escriben. La cosa es que Nelson, ¿verdad?, le hacen voces porque no tiene, ¿verdad?, no tiene voz. Santo Dios. Lo que en verdad no saben es que Nelson, pues, en verdad, pues, se deja llevar porque es otro que se deja llevar. Amén. ¿Ven? Entonces, Nelson sabe de la letra, pero no sabe de lo que está leyendo. Amén. Y de lo que está cantando. Porque él simplemente se está dejando llevar por lo que le están enseñando, porque no sabe nada más. Porque no sabe el género, no conoce. No sabe el género, no lo conoce. Santo Dios. Están escribiendo aquí en el chat de Radio Explosión. Amén. El bullying cristiano. El bullying cristiano. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Pues Nelson, pues, se deja llevar, bendito sea tu nombre, y nosotros seguimos bregando y llenando los estadios y los coliseos y los parques y vamos por las naciones, vamos para todos lados internacionalmente llevando a Nelson, el gran cantante, que así decir lo otro, pero sin embargo, tras bastidores, Nelson, pues en verdad, pues no sabe nada. Amén, pero no lo conocen porque... Tú eres el que lo auspicia. Exacto, lo conoces porque estoy auspiciándolo yo. Exacto. Tú eres el que le estás enseñando y como tu nombre está en alto, pues van a decir, y lo conocen por no por Nelson como tal, el muchacho que lleva a Melesio. Exacto. El que está con Melesio. Sí, él está con ese. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a sacar los platos. O sea que empezamos hablando de los padrinos y los ahijados. Amén. Seguimos con la música y ya estamos hablando ya de Melesio y Nelson, o sea que ya estamos, amén, llegando a donde vamos a llegar. Vamos a llegar, amén, vamos a llegar. Okay. Amén. Entonces, el boxeo. Gloria a Dios. Mira, ahí está. Dios bendiga a la audiencia. Amén, amén. De la explosión de un sol que están esa gente ahí. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga mucho. Y espero que se gocen Señor, esta noche. Su presidente, evangelista Pedro Dávila. Amén, Pedro, yo te bendiga. Gracias por, ¿verdad?, por permitirnos estar Santo en tu espacio Dios, también sí, enlazado. Señor, aleluya. Primera, esta audiencia que está escuchando ahí. Entonces, y los boxeadores es igual. Amén. ¿Sabes? Viene un ranqueo de verdad que sí. Por eso es que aquí hay una dinámica siempre con lo que es Tito Trinidad y lo que es Miguel Cotto, de que si quién es mejor, que quién está bajo la sombra, que eso se formó un revolú hace tiempo, amén, Santo ese es el problema de ellos, pero para que tenga una leve idea. El Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Santo. Saquen la servilleta. Llegaron. Llegaron ya, ya llegó la yuca, el aceite, Dios. No hay aceite, se acabó el aceite. Amén. A su nombre, gloria. Estamos viendo, bendito sea tu nombre, como el Evangelio de Cristo también se está prestando para estas cosas. Sí, amén. Como yo conozco al evangelista Canaima Díaz, bendito sea tu nombre, y Canaima ha ido a todas las esquinas del mundo, y como Canaima ha ido a, no sé dónde, Japón, a lo último del planeta, y lo han llevado a la luna, y le ha predicado allá al espacio, y Canaima bota fuego por los ojos, y por las manos, internacional, ¿verdad? Santo y como entonces Loren canta tan bonito, pero entonces pues, Loren también, pues, entonces pues, es la otra parte, la ayuda idónea, esa mujer aleluya. No hay quien la pare, hay que abre la boca, esos son ángeles Santo que están Dios, saliendo, aleluya. Entonces a tu nombre. Pero entonces ahí viene el Imari, y viene el Emelecio, y se pega. Amén, sí, Señor. Ay, aleluya. Ay, ay. Entonces, de convertirnos de apadrinaje del Evangelio, nos convertimos en lapa. Santo alaba, Dios. Para que aleluya. Te goce. Entonces, no, yo me pego del evangelista Díaz y le digo a Canaima, ¿verdad? Yo quiero hacer un evento contigo. Amén. Yo quiero que tú vayas conmigo a este evento y quiero hacer un evento. Pero como ya yo sé que Canaima no hace evento en la esquina de del caserío, como ya sé que Canaima no hace evento allí en la luz de Trujillo Alto en Covadonga, como ya yo sé que él no va a meterse en la cancha bajo techo de Lomas de Trujillo Alto, que tampoco Canaima se va a meter a los claveles, yo tengo que pensar en grande, tengo que pensar en una posición más arriba, porque Canaima Santo no puede Dios, predicar aleluya. En un sitio así. ¿Cómo Canaima se va a poner un traje, oh mi alma te alaba Jehová, aleluya, para sudarlo en un Santo residencial, Dios. Para sudarlo, y no sea tu nombre, en una esquina cualquiera, sí, alma Señor, mía alaba aleluya. La gloria? Yo tengo que llevar a Canaima a un lugar espacioso, algo grande. ¿Por Amén. Qué? Porque también a Canaima hay que darle algo por auspiciarme, sí, Señor, porque Canaima aleluya. Va a tener que dar su nombre. Amén. Y es el beneficio de la duda. Santo Dios. A su nombre, gloria. Ahí es que viene el Coliseo. Ahí es que viene entonces, hay que abrir entonces un Coliseo. Santo ¿Pero quién Dios. Es José Melecio? Yo no lo conozco. Amén. ¿De qué iglesia es? ¿De tal iglesia? ¿Esa iglesia tan pequeña? Sí, de esa iglesia tan pequeña. ¿Y de ahí sale algo bueno? Alaba para que te goce. Santo Dios. Bendito sea tu nombre. Pero como le dijeron al Señor, perdóname, ¿verdad? Como dijeron al Señor de Nazaret, ¿saldrá algo bueno de ahí? Santo a su nombre, Dios. Gloria. Porque al Señor mismo se lo dijeron. Amén. ¿Saldrá algo bueno de los claveles? ¿Saldrá algo bueno de Covadonga? ¿Sabrá algo bueno? Ay, mía, te alaba la gloria, Dios de Jehová. ¿Saldrá algo bueno de Montatillo, de Montepal, de Belwin? ¿Saldrá algo bueno de Aile, Mari? Claro que sí. Ya, entonces. Santo Dios. Dios. Ay, ay, ay. Santo Dios. Es que el chat de Radio Explosión está Santo Dios, encendido. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice Dorita que, gloria a Dios, es que esto está terrible. Ay, eso está ahí, está explosivo. Santo Dios, aleluya. La mayoría de estas personas son personas que no se someten a Dios. Amén. Convierten esto en un negocio. Eso es. Señor. Dice el evangelista Pedro Dávila, no ayunan para el ministerio, todo es buscando padrino. Sí, Señor. Dice por aquí también ella, ir a llenar un coliseo y recoger ofrenda grande. Ahí está. Esta necesidad en un pueblo. Amén. Humilde Señor, de otros aleluya. Países. Se aprovechan muchos caimanes, ¿no? Caimanes. Caimanes, tanto. Caimanes. Gloria o sea, Dios. Estamos hablando de que entonces yo me pego de Canaima. Mira, espérate también. El de nosotros, el de radio, vale, esto está bueno. De nosotros tiene audiencia, Santo pero esta gente aquí tímido para escribirnos, ya mañana, pero Santo no Dios. Hay problema. Están ahí, eso es lo que el propósito, que estén ahí escuchando. El evangelista Héctor Amorós dice, Melecio, alaba lo que eso lo estamos viviendo. Sí, amén. Eso es así. Santo Dios, entonces, de la palabra dice de lo más vil y menospreciado, pues puede salir alguien. Puede salir alguien de esos residenciales, claro amén. Sí. Yo soy orgulloso de dónde salí, bendito sea Dios, yo soy de las calles de Nueva York del Bronx, yo sé lo que Santo hay. Santo Dios. Amén, a su nombre gloria. Pero entonces, ¿qué sucede? Llamo a Canaima, vamos a hacer este evento, tenemos que irnos para un coliseo. Obviamente, como dice nuestro hermano Denny, esto va a costar una módica suma. Alma mía, alaba la gloria. Porque es el nombre de Canaima. Entonces voy a poner a Canaima en el flyer. Voy a poner a Loren para que entonces Loren esté al lado de Limari. Bien chévere, agajadita de las manos. Como nenas buenas que van a cantar a dúo. Gloria a Dios, aleluya. Canaima y yo no vamos a predicar, pero Canaima va a hacer un intro terrible. Pero puede que lo pongas a predicar a dúo contigo para que sí, sí, jale más. Exacto, para que jale más. Entonces, ¿qué sucede? Yo pongo a Canaima que diga, Canaima, tú te metes y vas a decir esto, y verdad, y haz lo que tienes que hacer. Y Canaima, no, tranquilo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo te voy a poner adelante a ti ahora, vamos a meterle fuego a este lugar aquí. Santo Dios. Amén. Entonces, vemos el escuadrón, y no es del pánico, para que nadie se ponga aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Vemos los escuadrones alrededor de los altares. Bendito sea tu nombre, de los evangelistas, de los pastores, que están ahí pendientes al todo el movimiento espiritual, supuestamente, alma mía, alaba la gloria, y lo que están es pendientes esperando que la canasta pase para ver cuánto hay. Mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Entonces, este padrinaje es lo que está aconteciendo hoy en día. Sí, señor. Y entonces, aleluya. ¿Por qué predicamos esto? Porque es lo que está pasando, hermano. Mire, hemos escuchado de cosas tan terribles. Yo me diga al hermano Nelson que se va de camino, a su nombre gloria. Amén. Santo Dios. Hay gente que están posiblemente diciendo, pero ¿cómo este hombre sabe esto? Yo no sé esto porque yo me lo estoy inventando. Pasa que hay gente, y entonces sea tu nombre, que oye, siempre te llegan a la puerta, siempre te llegan al teléfono, a mi alma te habla Dios, es que este es murmurador. No, lo que pasa es que siempre alguien tiene que decir algo. Amén, sí, Señor. A su nombre, gloria. No es eso que te lo digan, es que lo estamos viviendo y estamos lo vemos en diario. Amén, dice Denny. Y Melecio, y falta la escolta. Santo Dios. Eso, Denny, no te más adelante en el chat, Denny, no te más adelante. Gloria eso es sin contar, ¿verdad? Que entonces, la gente viene y dicen, yo voy para allá. Pero yo voy para allá porque allí va a estar Canaima. Porque va a estar Loren. Amén. Pero esos dos que están allí con el José y, José y Limari, ¿quiénes son? Yo no sé, pero fíjate, si están con ellos dos, es que son de Dios. Amén. Ahí está. Como estás agarrado del rabo del otro, es que tú eres bueno. Sí. Aunque estés más perdido con Juan Bisco, a su nombre, gloria. Y oye, y esto es claro, hermano, como los caimanes, como decía la selva ahí. Oye, están pendientes a pegarse de esa bendición. Amén. Están pendientes a agarrarse de lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque como dijo el hermano Pedro, si no me equivoco, no quieren ayunar, no quieren meterse con Dios, quieren todo lo que sea cómodo, tranquilito, como que yo conozco dos o tres textos, tiro dos o tres zapatazos y se acabó el problema. Ando con Canaima, Canaima tiene a la esposa que tiene una voz terrible, se pegó de Limari, esa gente son de Dios. Amén. Pero tras bastidores, le estoy explicando como le expliqué con el ejemplo de Nelson. Tras bastidores, Nelson no sabía nada de lo que estaba pasando. Nelson no sabía cantar, Nelson no sabía ni siquiera escribir. Entonces estaba bien pegado porque estaba conmigo, porque soy cantante de reggaetón o de salsa o merengue, cualquiera que sea. Ese fue el ejemplo que le di. Ahora quiere decir que yo, ustedes, el pueblo que está escuchando, que está viendo este evento, no sabe quién es esta persona y sin embargo lo están apoyando porque anda con uno que es de Dios. Amén. No estoy diciendo que el otro tampoco no sea de Dios. Lo que pasa es que si tú eres de Dios, tú necesitas a alguien que te esté apadrinando. Necesitas el Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, que te abra la puerta, Señor, para ese coliseo o para ese parque. Alma mía, alaba la gloria. Pero empieza por las canchas, amén, empieza por los barrios, empieza donde más bajito. Santo, porque Dios, donde aleluya, más vivimos, especial que se sacó Dios, ahí Señor, estabas aleluya, tú, ahí están ellos. Esa es la gente que tú tienes que buscar. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que demanda Dios de nosotros. Que entremos en lo más profundo del barro donde estábamos nosotros antes. Pero es para buscar a aquel que se está perdiendo. Bendito sea tu nombre. Señor, y dejar aleluya de estar promocionándonos con otras personas, bendito sea tu nombre, para agarrarnos del pom, para montarnos de la guagua, bendito sea tu nombre. Oye, y te estoy diciendo esto, y con todo el respeto a mi hermano Héctor Amoró, que a él también le sucedió, que hubieron gente que se querían, y hay gente que se quieren pegar de la bendición de Cuba, hay gente que se quieren pegar de lo que aconteció en ese lugar, y están pendientes a agarrarse del timbre, para que Héctor se pare y los monte, alma mía, alaba la gloria, y después darse gloria a ellos. Alma mía, alaba el cordero tuyo, Señor. De eso podemos hablar, gloria a Dios, lo que estamos levantando emisoras, hermano. Amén. Eso es así. Hay que orar, gloria hay a Dios. Que orar. Esto Santo no Dios es levantar una emisora y no, tú el que venga, no, porque se han dado casos, mi hermano, que vienen, gloria a Dios, a lucrarse. A eso que hace uno los apadrine. Eso es así. Santo Dios. Me estoy levantando, gloria a Dios, vengo, mira, la tarjetita bien. Sí. Bien bonita. Santo gloria Dios a Dios, y tú te dejas llevar, ay, qué chévere, pero cuando vienes a ver, lo que quieren es que tú seas un padrino de ellos. Quieren mucha Dios. Promoción. Eso y es así. Gloria a Dios. Y aquí dice, mira, Pedro Dávila dice, gloria a Dios, que esto se suda. Dice, amén. Los ministerios se levantan con sudor y lágrimas. Corriendo puño y galleta. Gloria, sí, a gloria a Dios. No con un gabán que te cueste 500 pesos. Eso es amén. Eso es así. Oye, te lo dije. Este tema va a ser bueno. Aleluya. A padrinaje del evangelio. Amén. Tenemos una llamada. Santo Dios. Sí, amén. Tenemos aquí una llamada en vivo. Adelante, Héctor. Sí. ¿Estás en vivo, Héctor? Dios te bendiga, Loren. Dios te bendiga, Canaima, en esta hermosa noche. Amén. Sí, Dios te bendiga, Loren. Dios te bendiga, Canaima, en esta hermosa noche. Sí, hello. Sí, sí, amén. Sí. Te estás escuchando. Escúchanos por el teléfono. Sí. Y saludamos de manera especial, ¿verdad?, a Dimar y al evangelista José Melecio. Amén. Lo estamos gozando porque verdaderamente eso está aconteciendo. Nosotros lo estamos viviendo. Melecio lo ha vivido conmigo también. Amén. Por lo menos mi experiencia ha sido de que desde que se postearon las fotos de la cruzada que yo vine de Cuba, pues a mí hasta me llamó hasta un pastor de Australia. Wow. El pastor de Australia me llamó un pastor de Australia, me llamó otra gente más, que mira, ¿dónde tú vas a estar? ¿Cuándo vas a predicar? Y el pastor de Australia me dice, y un pastor de Kissimmee me dice, bien reconocido, me dice, mira, es que yo quiero ir contigo para Cuba. Wow. Y yo le dije, varón, lo que pasa es que para Cuba ya hay un plan de trabajo trazado. Entonces, pues el pastor de Australia me dice, pero es que yo entonces yo voy a Puerto Rico. Y le dije, pero espérate un momentito. Yo no soy presidente de un concilio, ni soy pastor de una iglesia, ni pertenezco a ningún movimiento. Simplemente yo le sirvo a Dios. Y él me cuestionaba cómo yo llegué a Cuba, porque Cuba es un país comunista. Y se conceptúa como un país no alcanzado, porque un 3% es cristiano. Y tú le metes los espiritistas, los católicos, los hermanos que son los mormones y por ahí y demás. ¿Qué yo te quería decir a ti con esto? Que cuando yo terminé la conversación con el pastor de Australia, al otro día él posteó en su Facebook, en la página, dijo, wow, Dios nos abrió la puerta para ir para Cuba y para Puerto Rico para predicar el próximo año. Yo dije, si viene Dios, se queda, se lo lleva el diablo. Santo Dios, aleluya. Porque que gente, entonces es que la gente se quiera pegar, como dice el hermano Merecio, y aquí se comentó. Héctor. Sí. Mira, se está retransmitiendo el audio. ¿Tú tienes tu computadora con el volumen arriba? Oye, estoy en la sala. Es que lo estoy oyendo doble aquí lo que estás hablando. Pero está bien, dale, adelante. Ok. ¿Y ahora? Dale, se escucha muy bien. Amén. Ok, ¿qué sucede? Que también el problema es que hay que ver otro punto de vista, y es el siguiente. Que si esa gente están ahí en esos lugares, de cierta forma nosotros pues hemos sido los causantes de esas personas que en esos lugares. Que si no quieren no van a un residencial, lo que quieren son canchas grandes, pero nosotros somos los culpables que estén ellos las canchas grandes y no los residenciales. Porque, por ejemplo, yo mañana voy a predicar un residencial que está bien caliente en Cagua. Ahora, tú invitas a varios pastores, varias iglesias, mira a ver si van a ir. No van a ir. No van a ir, ¿sabes? Como dice el hermano Melecio, pues mira, si tú quieres, ¿sabes? Tú quieres tener un ministerio poderoso, mira, mi hermano, que empiece en lo poco, porque en lo poco, eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Amén. ¿Ves? Y hay gente que te llama, mira, que coordinador, que si promotor, y mira, el promotor que yo tengo se llama el Espíritu Santo con dos buenas rodillas. Amén, eso es amén. Así que, así mismo como le ha pasado. Y lo que está hablando Melecio es muy. Lo que hablaba en eso es la realidad. Yo por lo menos lo estoy viviendo y él también lo está viviendo, ¿entiendes? Mucha gente pues se quiere pegar uno para la bendición y lo que viene al frente son situaciones y problemas, ¿me entiendes? Son gente que. Pues porque yo he compartido el altar con Melecio, para mí ha sido un honor y un privilegio, pero un hombre que se somete, que ayuna, que batalla, que lee la Biblia, que es recto, que es vertical. pues tú con personas así tú puedes compartir, pero con una persona que, como dice él, que tú tienes que jalarlo para entonces él tener exposición, no, yo no creo que Dios no trabaja así. Amén. Yo creo que cuando Dios te procesa, Dios te pasa por el crisol, ¿ves? Porque dice la Biblia que por los frutos los conoceréis. Así que gracias por la oportunidad, así que yo le bendiga y me mantendré escuchando el programa, así que merece, dale para adelante que el programa está bueno y te digo que es de excelencia lo que ustedes están haciendo. Santo. Y no me canso en decirle, sigan para adelante, que lo que están haciendo es de excelencia, y allá pues los satélites que breguen con eso. Bendiciones. Aleluya, gracias. Ay. Nos gozamos, ¿verdad?, con tus palabras, y tienes mucha razón en eso. Alabado sea el nombre que vive para siempre. Hay mucha gente, ¿verdad?, que lo que están es pendiente. Eso es así. Vamos a utilizar la palabra satélite, aunque ha caído mal un poco, ¿verdad? Sí, ha caído mal, pero es la realidad. Hay gente que están sateliteando, pendiente a lo que uno hace o no hace. Amén. Pero hay personas pendiente al ministerio. Exacto. Pendiente a ver cómo se mueven, a ver cómo es a ver cómo es aquel, imitando conducta, imitando. Aleluya. Imitando palabrería, lo que sea. Santo Dios. Adoptando, eso no está mal que tú tengas a alguien como. La Biblia dice que imitemos lo bueno. Amén. Amén, pero creo que aparte de yo, un ejemplo, oye, me gusta cómo predica Melesio. Y yo te persigo y te persigo y va para una cancha y va para la otra. Amén, pero Dios. Yo no puedo convertirla en una copia tuya. Amén. ¿Entiendes? Amén. A lo mejor yo comienzo a andar contigo, aprendo cómo es que se mueve esto, porque ser evangelista, aparte de tener poder de Dios, tener llenura del Espíritu Santo. Y nosotros pasamos por eso, porque cuando yo empecé en el Evangelio, ¿te acuerdas, Francisco Javier González, que lo traemos aquí? Sí, amén. Javier, ¿verdad? Yo no íbamos con él para arriba y para abajo, ¿verdad? Y Javier fue el que empezó conmigo cuando yo estaba, ¿verdad? Cuando yo me reconcilié hace 5 años atrás. Y yo decía, wow, ¿verdad? El Señor me llevó una palabra que me llegó a decir, mire, imitemos lo bueno. Y hermano Javier, ¿verdad? Con lucha, batalla, pues obviamente rechazamos lo que no es bueno y lo que es bueno lo recibimos. Y así fue. Y yo prediqué en un momento dado, que estaba predicando, que parecía que estaba como él, ¿verdad? Porque hacía los movimientos y hacía, ¿verdad?, los gestos y qué sé yo, porque, ¿verdad?, uno está aprendiendo. Pero entonces, hasta que uno empieza a reconocer quién es uno mismo y cómo es que Dios te va a usar. No es que vamos a estar toda la vida siendo copia de otra persona. Hay muchos evangelistas por ahí que se están tirando en esa área. Que se creen que, este hace este gesto por mí, y este hace aquello por mí, esta es copia mía, esto es que me imita. Mira, hermano, imitemos lo bueno. Dale gloria a Dios que hay alguien haciendo lo mismo que estás haciendo tú, pero a la misma vez hay que ser original. Y yo dije eso en una predicación, y me cayeron chinches en arriba porque yo dije que la emisora Levantando Bandera es la original. Pero dije que era la original en el sentido porque yo empecé esto hace tiempo y cada cual... ¿Sabe? Y todo el que está por ahí escuchando sabe que yo empecé hace este tiempo. Lo que pasa es que tengo mi propio estilo. Y mucha gente ya me conocen, como la hermana Luli, que dice que yo lo daño. Gloria a Dios. Pero lo daño en una forma de que es constructiva. Amén. De que estamos cayendo en... Luli está ahí, Luli, te amo, Dios te bendiga. Santo Dios, aleluya. Y son cosas que pasan, pero ¿por qué? Porque hay que evitar, hay que dejar ya el apadrinaje. Amén. Hay que, en verdad, dejar de estar viviendo bajo sombra de otro evangelista. Mira, estamos haciendo eventos de copia, estamos cantando de copia, estamos predicando de copia, estamos haciendo todo de copia. Bueno, y cuando nosotros nos paremos en la brecha y prediquemos quiénes somos nosotros, entonces el ministerio se expande. No, mira, y adicional a eso, tú te pones a escuchar la radio y tú vas a campaña y tú dices, y ya, pero si este hombre hace lo mismito que hace el otro. Eso es así. Y es que también tú ves que andan como en grupo, y eso no está mal. El asunto es de la manera que tú lo vas a expresar. El señor andaba con 12. La manera que tú lo usas y eso, si lo usas como que para alzarte un poco, pues ya lo estás dañando. Mira, esto ha llegado a un nivel, y lo voy a decir, ¿verdad? Y como siempre digo, solamente José Melesio se solidariza con lo que dice en Como Llama de Fuego. Tú te pones a escuchar estas emisoras por la mañana cristiana. Gloria a Dios, aleluya. El ministerio Como Llama de Fuego a Tu Vida incorporado no se hace responsable de las expresiones vertidas en el pasado programa. Las mismas son de entera responsabilidad de los participantes. Gracias por su sintonía. Ay, alábalo. Ve, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con la gente. Yo prediqué ahorita, esta tarde, a las 7, ¿Cuál es tu alergia? Esta es mi alergia, Canaima. Este hombre es mi alergia. Mira, mira, se le pegó, se le pegó. Ay, Dios mío, mi alma estaba Jehová, aleluya. Pero es cierto, ¿verdad? Yo... se me olvidó que iba a decir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No, pero hay gente, ¿verdad? Que ahora mismo tú vienes a la emisora cristiana. No tanto esto. Cristiana, Loren. Supuestamente, ¿verdad? Que son emisoras cristianas, que no voy a decir la emisora, ¿verdad? Para no tener que estar en ese problema, no queremos que nos demanden ni tampoco pongan por difamación. Pero el vacilón que tienen durante el día, en la mañana, el vacilón de que, ¡eh, a rayo! ¡Mira, papi! ¡Mira, mami! ¿Sabes? Hablándose como si estuvieran en la calle, en una emisora de Dios. Bendito sea tu nombre. Oye, que se parece que están en el vacilón de la mañana de otros programas seculares. Hoy oí una que yo le decía, Canema me la puso y yo decía, no, tú no estás jugando. Sí. Loren, es esto, Dios, sí. Con una canción que la canta, exacto, ya tú sabes, por allá, que la ha cantado en todos los idiomas. Amén. Y vienen a transformar esta canción a supuestamente, exacto, cristiano. El ritmo. Mira, yo estaba los otros días en ese problema. Es casi la letra completa. No, o sea. Pero si los otros días, mira, la Biblia nos enseña que si tu ojo te cae a tu hermano, ¿verdad? Pues, sácate, ¿verdad? Que no te caiga, porque es mejor irte tuerto que irte con el ojo, ¿verdad? Que te va... Ok, amén. Oye, acuérdese que estoy parafaseando. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba en una emisora, oye, y a mí me gustaba el tecno. Yo era loco con el techno y el drum and bass. Yo lo niego porque yo sé lo que a mí me gustaba. Oye, y cuando pusieron la canción, y yo dije, pero ¿qué me hizo la que estoy escuchando? Y yo digo, tunch, tunch. Y yo, ya, rayo, ¿qué pasó aquí? Y cuando miro bien, yo, pero si esta es la emisora tal, tal, tal. Yo, pero ¿cómo va a ser? Y eso, y yo me quedé como que, mira, casi paro la guagua y voy a la cajetera a bailar, porque es que si como quieras, y total, estoy escuchándolo en lo que es mío, cristiano. Tengo una llamada, su nombre. Adelante, Pedro. Sí, amén, Dios bendiga. Amén, amén. Escucha. Amén, Dios bendiga. Tremendo tema. Saludo a la audiencia, como llaman, toda la gente que está por ahí. Nos estamos gozando aquí en la mesa Radio Explosión con ese tema. Y verdaderamente hace falta que hablemos, ¿verdad?, las cosas que están pasando. Porque es una realidad. Entonces, así es que los ministerios no tienen experiencia. Y yo siempre uso una palabra, ¿verdad? Y ahora digo yo, ninguno de ustedes se solidarizan con esa palabra. Hay mucho mocoso que se está levantando ahora. Y mocoso, mocoso no es una palabra mala. Mocoso es un muchachito que todavía no sabe. Que debido a este padrinaje que tienen, no tienen experiencia con Dios ni en la palabra. Sí tienen experiencia con otro ministerio, con una actividad. Tienen experiencia en el parque, porque cuando se abre un parque a un ministerio, se abre el parque a 10, a 60 personas más, porque todo el mundo quiere estar en ese parque o en ese evento. Eso es. Hay veces que tú miras el parque y la casa más cerca te queda 200 pies. Amén. Y en realidad la palabra no está llegando a esa casa. Uh-huh. Pero el parque, pues como acumula gente y dice de nosotros, la clase evangelista que somos, pues es lo que nos gusta. Entonces ese apadrinaje lo que ha hecho es que se sustituya la palabra por otras cosas. Entonces tú lo ves que no hay fundamento bíblico en la palabra, porque cuando empiezan a predicar todo se va en gritos de reprensión de demonios y nunca entran a la palabra porque no tienen esa experiencia en la palabra. Eso es así. Los ministerios son sufridos. Aquí hay que sufrir, aquí hay que llorar. La salvación es gratis, pero cuesta. Uh-huh. Y cuando Dios llama al hombre, Dios lo llama y le habla de tú a tú, y ese hombre tiene que comenzar un proceso de ayuno y oración para prepararse para el momento difícil. Y da pena, ¿verdad?, que esté pasando estas cosas. Y lo más triste de esto es que estas personas son como los pichones que salen volando y de momento se creen que son dueños del aire y se meten contra los árboles y contra las paredes. Amén. Pedro, una pregunta. Dios te bendiga y gracias por llamarnos, ¿verdad? Que, ¿verdad?, es un privilegio escucharte. Te pregunto, ¿a ti te ha pasado esto como le ha pasado así al hermano Héctor Amoró y otros más? Que alguien quiera agarrarse de lo que Dios te ha dado a ti, que te ha costado a ti tantas lágrimas. Coger el pon. Sí, me ha pasado. Mira, me pasó hace poco con un evangelista muy bueno, pues que entró aquí, qué sé yo ni qué, y pues lo ayudé, lo levantamos, le enseñamos lo que era la radio, le enseñamos a transmitir, le regalé dominio, le regalé hospedaje, bueno, lo pusimos adelante, siempre se pasaba número uno en la audiencia, cuando abrió la emisora, tuvo tres programas, jamás y nunca lo vi aquí. Amén, y sin embargo, a mí me pasó algo así similar, Pedro, y lo digo verdad, ¿verdad? No estamos hablando de bochinche, estamos hablando de la realidad. Es gente que se están apadrinando. Entonces, en vez de buscar presencia de Dios, están buscando presencia de hombre. Nosotros, ¿verdad?, empezamos esta emisora porque por medio de otros contactos llegó a nuestras manos y nos ayudaron y seguimos bregando, ¿verdad? Y nosotros mismos, Ministerio Levantando Bandera Incorporado, Limari y José, nosotros mismos llevábamos esta conducta de internet, la llevábamos a las iglesias. Oye bien, pueblo que está escuchando, nosotros llevábamos esto a las iglesias para que las iglesias tuvieran el mismo beneficio que teníamos nosotros. O sea que nosotros llevábamos el proyecto de que mira, esto se hace así, esta es la página, te la vamos a hacer, búscate a alguien en siempre hay alguien que conoce de computadora que te la pueda manejar y abre tu propia página para tu iglesia para que sea de bendición. Oye, y entonces sin embargo, otras personas pensando de que nosotros posiblemente estamos celoso por su espacio, y sin embargo, mira, hicimos una vigilia cibernética y fue para la gloria de Dios que solamente en tres páginas acá se metieron sobre 1,000 personas, sin contar las otras 4 que estaban por allá. Oye, y todos nos apoyamos uno al otro, porque amén. Esto es para Cristo, esto es para que la gente se salve, esto es para que vean y entiendan que todavía hay un remanente que se mantiene fiel a lo que es amistad, a lo que es compartir la palabra, a lo que es no estar en el celo, no estar en contienda y no estar en un apadrinaje de que quien conozca la página de quien más que la otra o de que quien se mueve más o quien tiene menos. La cosa es que las vidas lleguen a Cristo. Eso es así, eso es muy cierto, y ¿verdad? No estamos en contra del junte, es lindo que los evangelistas claro. Te puedan juntar, que puedan hablar, que podamos compartir, ojalá podamos ir a Filler juntos, podamos ir al monte, podamos ayunar, podamos todos reunirnos y predicar. Me parece que hay gente que viene con otras intenciones, unas intenciones de subiéndote por encima a otros ministerios, y estos ministerios nunca van a quedar bien. Y hay mucha gente que están en esto, entonces ¿qué pasa? Se olvidan de la esencia de nosotros es predicar el evangelio, y ahí viene el desprecio, entonces empiezan a despreciar al ministerio que es más pequeño, porque ya yo me codeo con los grandes, yo me codeo con el que graba, yo me codeo con el que está en 4 emisoras FM, porque todo el mundo quiere ser grande, todo el mundo quiere tener un buen padrino, ¿sabes? A mí no me siguen ni las moscas. Eso es así, a mí que me den todos los residenciales, que me den todos los barrios, que yo los cojo todos, porque ahí es que está la necesidad. Correcto, es que está la necesidad. Entonces nos olvidamos de esa necesidad y a veces que el vuelo es tan grande que se nos olvida el tratado, se nos olvida aquello. Eso es así. Sienten que el tratado no es para ellos, no es para aquella hermanita. No, y te voy a decir una cosa, Pedro, y yo creo que el tema de la semana que viene voy a discutirlo con Canaima y Lorén, porque creo que voy a decir para quién es el evangelio. ¿Por qué ese tema, Canaima? Porque le estamos predicando a toda la gente de la clase baja y de la clase media, pero no le predicamos a los ricos que viven en Cantada, que viven en Monte Hiedra, que viven en estos lugares que nadie se mete allí a predicarle, porque como ya tienen el dinero, la salvación está gana. Alábalo. Correcto, todo el padrinaje está haciendo tanto daño que la unción se está perdiendo. Ahora la aleluya. Gente, para recoger chavos, buscan al padrino, al que la gente le da chavo, porque aquí hay gente que tiene una bendición, que la gente le suelta mucho dinero, hay gente que se queda sin comer y deja a los hijos sin merienda por darle la ofrenda a un evangelista y a un ministerio. Que a la larga de alcanzar el ministerio, lo que hace es que se lo meten aros al carro y se lo tienen un buen gabán de ay, ay, ay. Dios. Aleluya. Eso es así. Y entonces, esto es lo que tú sabes, lo que estamos viendo, tú sabes, hoy en día, y siempre aleluya. Buscan ese, el padrino, el para al frente aquel, porque aquel tiene talento para pedir, aquel tiene talento para vender, aquel tiene talento para esto y lo otro, y haciendo muchos ministerios, da tristeza, y yo creo que esto, ¿verdad?, y esta es mi opinión, yo creo que aparte de que nosotros podamos discutir esto, la responsabilidad de parar la ola como va son los líderes y los pastores que tienen que parar esto. Ellos son los encargados de saber quién entra, quién sale a la iglesia, quién predica, quién se trepa en mi altar, quién no se trepa, quién es de Dios y quién no es de Dios. Eso así. Si los pastores no escuchan este tipo de programas, este tipo de mensajes, y empiezan a comprender que esto no es para que la iglesia crezca a base del evangelista tal que viene o buscar el apadrinamiento de aquel para que la iglesia luzca bien, si los pastores no comprenden esto, esta ola va a seguir creciendo y cuando vengamos a ver vamos a estar, sinceramente vamos a estar viviendo un evangelio bien hueco y bien vacío. Cuando venga el momento difícil no vamos a saber dónde vamos a parar porque no vamos a tener fundamento en la palabra. Eso, amén. Así que... Es mi opinión y el tema está tremendo. Gloria a ese nombre del Señor, ¿verdad? Y prepárense porque el enemigo se va a levantar. El enemigo se levanta porque el enemigo no quiere que se diga la verdad. Sí, amén. Yo tengo pocos amigos. A mí me han dicho animal, bruto. A mí me han dicho gordo, feo, de todo. Pero yo sigo predicando la palabra porque yo sé que Dios me llamó a mí. Amén. Eso es, así que... Un día Dios me llamó y me dijo, mira, si tú no predicas mi palabra, te tiro a una cama. Y yo he entendido ese llamado. Amén, gloria a Dios, eso que hay que hacer. Así que los felicito por ese programa, sigan hacia adelante. Mientras podamos, pues los vamos a estar enlazando. Amén. La audiencia los está respaldando en Radio Explosión de Unción.com. Así que estamos ahí y seguiremos hacia adelante siempre. Dios eso, bendiga. Amén. Dios te bendiga, Pedro, y gracias por llamarnos. Amén, amén. Tremendo. Oye, hermano, esto está caliente. Gloria a Dios, aleluya, Canaima, qué lío. Así que, esto en verdad, hermana Lorraine, ¿qué usted tú crees de esto? Dice aquí el evangelista Marcos Plaza. Amén. Que se bendiga, Marco, gloria a Dios. Dice, se perdió el significado de lo que es un ministerio. Sí, señor, gloria aleluya. A Dios, se ha perdido, es realidad, se ha perdido, ¿verdad?, el sacrificio, lo que cuesta un ministerio. Y hablando de, ¿verdad?, de todo un poco... Fuimos, gloria a Dios, a una campaña, no voy a decir, ¿verdad?, porque esto no es para decir el nombre, pero me sorprende que este pastor tiene al lado un hermano, gloria a Dios, y es que, okay, uno puede ayudar al pastor, uno puede ayudar al evangelista, amén. Amén, pero es que era una cosa del otro mundo, o sea, si le bajaba la gotita de sudor al pastor, ayer estaba con la servilleta para cogerle la gotita del sudor. Si el pastor tenía calor, él le abanicaba. Santo Dios. El gabán, ahí rápido él estaba para ponerlo. O sea, es como que... O sea, que tenía un esclavito, un mayordomo. Santo Dios. Un mayordomo, gloria a Dios. Un esclavito, sí, porque ya lo dije, un esclavito. Santo Dios. Amén. Marco, yo te bendiga, papá, te amamos mucho. Amén, Dios le bendiga. Amén, yo te guarde, varón de Dios, ¿cómo tú estás? Bien, gracias al Señor, estamos contentos, a su nombre gloria. Por esta... Gloria a Dios. Me encanta el tema que están hablando. Santo Jesús. Yo quiero secundar una palabra que dio nuestro hermano Pedro Dávila. Santo Jesús. Se ha perdido el verdadero significado, como escribí ahí en el chat, de lo que es un ministerio. O sea, mira, Dios nos llama a nosotros los predicadores, los evangelistas, mira, a buscar el necesitado. Santo ahora Jesús. Mismo nosotros tenemos un grupo de 20 personas. Amén. Que todos los sábados estamos entrando en los residenciales como Llorén Torre Santo de Sabana, ¿sabes? Los residenciales más calientes. Dios nos ha llamado a nosotros a predicar el necesitado. Sí, señor, yo, aleluya. Con esto no quiero decir que, amén, no es malo hacer una actividad en un parque, mi hermano, pero el problema es que hoy en día muchos colegas predicadores los estamos viendo que están afanados por llenar estadios, por darse a conocer, una competencia ministerial, quién gana más almas, quién echa más fuera demonios. Mira, hermano, y donde verdaderamente tenemos que llegar, hermano, es al perdido. Amén. Porque da tristeza lo que está sucediendo, amén, en nuestro país, cómo la juventud se está matando, a su nombre gloria, cómo los jóvenes incursan en el mundo de la droga, en el alcoholismo, en la prostitución. No, y Marco, porque nos hemos topado con muchos casos. Marco, nos hemos tenido que darle consejería a mucha gente, a su nombre gloria, que sufre. Mi hermano, tenemos que ser conscientes. Sorry. Si nosotros nos vamos al libro de Efesios, en el capítulo 4, mira, hermano, el verdadero motivo de un ministerio, de un siervo de Dios, hermano, es preparar a otro y eso. Llevar el cuerpo de Cristo, hermano, como dice el apóstol Pablo, a la unidad de la fe. Hoy en día hay muchos ministerios, lamentablemente, que no están llevando el cuerpo de Cristo a la unidad de la fe. y el conocimiento del Hijo de Dios, como dice Efesios capítulo 4. O sea, han perdido la esencia de lo que es verdaderamente un ministerio. Y si nosotros nos vamos a al diccionario, la palabra ministerio significa servicio. Servicio. O sea, eso se ha perdido. Y aquí hay algo, mi hermano, que Jesucristo dijo que el que quiera ser grande entre nosotros tiene que ser el servidor. Marco, el que es grande en el reino de los cielos le sirve a otro. Tú sabes que me da curiosidad, Marco. Yo, hermano, he ido a participar en actividades masivas, hermano, donde el compañero evangelista nos ha invitado, hermano, y es triste ver que... Tú sabes que me da curiosidad, Marco, que tú dices que, que tú estás de acuerdo de que no hay problema con que llenen los parques ni qué sé yo, pero a mí lo que me da curiosidad, y ahora que se va a poner la cosa caliente, porque a mí lo que me da curiosidad es que están sacando tanto demonio y tantas cosas, oye, y esta actividad tanto llena de gente cristiana. ¿Eso es así? Oye, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Culto satánico? No juegue, porque en verdad yo no sé qué está pasando ahí. Porque todas las actividades que estamos haciendo, oye, si van uno o dos que se van a reconciliar, amén. Porque siempre hay uno que otro que va a reconciliarse. Pero es la realidad. Según tus palabras, lamentablemente lo que se está viendo es triste. No se está llegando verdaderamente a la necesidad del perdido. O sea, esto es algo que Dios está mirando desde los cielos. Se ha perdido el norte, mi hermano, de lo que es verdaderamente el servicio. Que se ha perdido el interés. Mira, si tú haces una actividad o un parque, mi hermano, hagámoslo con el amor y el aval de ganarnos las almas y que le llevemos refrigerio a aquella alma que está perdida, no con la motivación de ir a sacar 4, 5 mil o 10 mil pesos. Y hoy en día el problema es que usted que los predicadores hoy en día están no todos, mi hermano, pero hay un grupito que está que todo es chavo, todo lo que hagan es de dinero, que si el ministerio está en tal deuda, en esto. Hermano, se ha perdido la fe. Se ha perdido la fe porque Jesucristo, cuando llamó a los apóstoles, que los envió de dos en dos, les dijo, no lleve alforja, no lleve nada. Que el obrero es digno de su alimento. Mira, cuando tú trabajas para Dios, Dios se va a encargar, mi hermano. Dios se encarga de que tú vistas, de que tú comas, de que tú calces. Y si tienes familia, Dios va a suplirte, mi hermano. Eso es así. Eso es así. Y ahora mismo el Dios que está sirviendo es otro. Eso es así. Yo he ido a Estados Unidos, hermano, a predicar. Yo he ido a otros lugares que Dios me ha dado el privilegio de ir. Hermano, yo no voy con esa mentalidad. Yo no voy con la mentalidad de pedir chavo. Yo voy con la mentalidad de ganar alma. Amén. Hermano, y que la gente reciba la liberación. Amén. Y que reciba la bendición de Dios. Dios se encarga de bendecirme a mí. Eso es así. Ahora la bendición es, yo siento que hay una computadora por ahí que me la pueden dar. Yo siento que hay un teléfono que me lo puedes dar. Yo siento que hay un carro, una casa, ¿sabes? Están sintiendo muchas cosas. Así que gracias, Marco, de verdad, tremendo punto de vista. Dios te bendiga mucho, te amamos. Gracias por esta oportunidad y, caray, me sigue hacia adelante. Amén. No se quiten que este programa, el enemigo esté enojado, pero que le sigue enojando, que explote. Pero sigan hablando lo que Dios le da a usted. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Mira, dice Pedro Dávila, gloria a Dios, que antes del mensaje los demonios se revuelcan todos y no se están dando cuenta que lo que quieren es que no se prediquen. Gloria a Dios. Dicen que entonces los demonios al lado, dice otra, gloria a Dios, una hermana, Wanda, dice, y el demonio al lado comiendo popcorn con ellos, gloria a Dios. Sí. Y algunas veces, ¿verdad? Tú vas a esta campaña, las últimas veces, ¿verdad? Que no todas. Gloria a Dios, pero donde es todo demonio amén, porque verdad, amén. Pero pierdes el tiempo completo en eso, como estábamos hablando ahorita. Entonces, mira, lo preocupante para mí, y te dejo después a ti, gloria a Dios, Melesio, tranquila, es que dicen 20, 25, 30 es gente convertido. Mira, no están convertidos en nada. Amén. O sea, ¿con qué palabra se convirtieron esa gente? Fueron convencidos ese momento. Sí, ¿con qué palabra? Gloria a Dios. Mira, yo yo no sé si ya te comenté, Melesio, pero sí, se lo comenté a Pedro Dávila. Esta semana yo fui a Corozal y cuando venía de camino prendí el radio del carro en una emisora y escuché a un evangelista reconocido. Y todo era bien, bien, bien promocional. Envíame tu mensaje de texto, esto, aquello, lo otro, eso es. Mira, vaya la lista que tengo aquí. Y mire, eso es, sobre 100 mensajes de texto, y desde Corozal hasta aquí está mi casa, él estuvo hablando lengua y mencionando los mensajes de texto. Así que eso es, no lo voy a poder leer todo. Y hablando lengua, yo no oí palabras. Y más nada. Entonces, entonces nosotros hablamos de estos temas, se creen que estamos bochinchando de ellos. O, y es que son, hay gente y hay gente. Estamos mal. No, entonces, también con Pedro yo he hablado, y con otras personas, que este tipo de situaciones del apadrinaje del evangelio, o los padrinos del evangelio, yo los veo como mafiosos. Amén. Somos un grupo cerrado. Aquí no entra más nadie y nosotros somos los del momento. Y ellos mismos se apoyan ellos mismos y ellos recogen los chavitos. No, entonces a veces tú ves los espectáculos en las campañas. Pues el mensaje lo tiene uno, a rato llega el otro, sube para acá arriba. Y al rato llega el otro, sube para acá arriba. Y sin darse cuenta, no están invitados, pero están todos montados en el altar. Eso está nítido. Amén. Chévere. Pero entonces tú ves que uno pega zapatilla al altar y por ahí pega a brincar todo el mundo. Entonces, santo entonces Dios, provocan que el pueblo corra porque lo que pega a derramar es emoción. Emoción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso, amén. ¿Cuál es entonces, dónde está la unción? Como decía Pedro, que se pierde la unción, se pierde la esencia. Eso, pero amén. Es cuando comenzamos a imitarnos unos a otros. Y si tú te fijas, aquí en Puerto Rico hay un corrillo grande. Y no estoy diciendo que no sean de Dios o lo que sean, porque su nivel espiritual yo no tengo con qué cuestionarlo. Amén. Estoy hablando en actitudes y comportamientos. Amén. Que tú ves que todo gira base a lo mismo. En gritería y el más que grite y sacando demonios. Está en un culto completo sacando demonios. Como tú dices, así. Esto es un culto satánico, entonces. Eso es así. Entrevistándolo. Santo Dios. Y no, mira, y lamentablemente, y queremos decirle a la audiencia, ¿verdad? Que sabemos que están ahí activados y qué sé yo, y están ahí metidos, pero y si se han puesto buenos, pues amén, gloria a Dios, que siga subiendo. Lo que queremos decirle a la audiencia es que esto es un tema que nadie quiere hablar, y es apadrinaje del evangelio. O sea, no estamos hablando que estos evangelistas están fuera del orden o no, estamos hablando de que simplemente hay cosas que están haciendo que lo que se presta es para charlatanes y ya, porque eso es lo que está pasando. Y lamentablemente, pues, eso es lo que hablando con el pueblo se trata. Amén. Santo Dios. Dice, muchos jovencitos emocionales no trabajan ni estudian. Santo. Ay, ay, ay. Una histería de vivir. Dice que hay, ahorita escribieron que se vive para predicar. Santo Jesús. No se predica para vivir. Amén. Santo. Así que esto está bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Esto está bueno. Lorraine, lo que vemos en estos sitios es que a veces llega el momento del Coliseo, ves, ¿verdad? Hacen la introducción, están la inodia, están las agrupaciones, están, como dijo Canaima, ¿verdad? Bajo la emoción, y están zapateando y todo y esto y lo otro. En medio de 2 horas, que es lo que tarda ¿verdad? La actividad. Si acaso llegan a predicar, son como 10 o 15 minutos. Si acaso. Porque están desatando demonios, hablando en lengua, zapateando, bajo la emoción, y no hay unción. Fichureando. Santo Dios. Otro punto antes de Denis. Se está viendo también de que, ok, está bien, yo voy para tu iglesia a predicarlo, para tu campaña o tu coliseo. Pero si me invitas a mí, tienes que invitar a este. Amén. Así. Eso es lo nuevo. Te lo recomiendo. Yo te voy, ¿verdad? Pero tienes que invitar a este. Amén. Y tienes que invitar al otro. Santo. Porque es que estamos unidos. Qué amén. Bueno, unidos. Pero será unión de verdad del cielo. Unión aceptada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Así o que, será por los Washington. Santo. Tenemos a Denis, el evangelista Denis Vélez en la santo Dios. Línea. Dios te bendiga, Beli. Denis, santo. Dios les bendiga, amada, nos estamos gozando con el programa, verdaderamente que es un tema bien bueno. Y fíjate, yo estaba meditando en el tema y hay una cosa que se está dando mucho. Ahora mismo estamos viendo que los evangelistas se han vuelto como, yo diría, como un molde. ¿Por qué un molde? Bueno, vemos que aquel está en tal lado y cuando va y entra porque hace un evento en tal lugar bien grande y entran ahora escoltados. Yo no entiendo eso, de que me tengan que me escoltarme hasta la tarima. Otra cosa en la que yo digo que yo lo escucho y sigo escuchándolo, porque ¿sabes por qué? Porque empiezan a repetir lo mismo que viene de aquel. Sí, señor, aleluya. Es como lo que dicen, mira el que está a tu lado y dile esto y lo otro. Amén. Mira el que está amén. Lado y dile aquello y lo otro. Eso se ha vuelto señor. Una práctica que yo te soy bien sincero, ¿sabes? Y cuando yo veo que dicen eso, yo no le digo nada del lado, ¿entiendes? ¿Por amén. Porque yo digo eso, no, eso ha ido pasando de mano en mano y es como si fuera un molde. Yo soy evangelista y como dice evangelista, pero tengo que decirle y es algo que aprendieron de aquel o del otro, ¿me entiendes? Hay que ser en esto original, amén. En el sentido de que mira, yo tengo una manera de predicar, Melissa tiene una manera de predicar, Canaima tiene una manera, ¿sabes por qué? Porque a las personas a las que yo le voy a llegar con mi mensaje, tal vez yo le llego un tipo de persona, Melissa le va a llegar a otro tipo de persona, sí, ¿me está entendiendo? Santo pero Dios. En esto, yo me he dado de cuenta que ahora mismo los evangelistas quieren invitar a otros, ¿no? Porque aquel viene y se para así y rompe una cosa que yo digo, Dios mío, Señor, cuando van a llevar un mensaje, vamos a escuchar la palabra de Dios. Santo Dios. Yo quiero escuchar palabra, yo no quiero escuchar gritadera. Amén. Sí. Amén. Oye, Denny, a mí lo más que me gusta, Denny, de la gritadera es, ¡se metió a Dios! ¿Y dónde estaba Dios? Si Dios está en el templo primero que tú. Alaba para él? Que te goce. ¿Dónde estaba él que sé que está gritando ahí? Eso también yo lo escuché. ¿Dónde se metió Dios? Ay, ¡me estoy quemando! Santo Dios. Mi alma adora al Señor. Gloria a Dios. Cosas y yo como que me quedo, wow, ok. Ay, ¿por qué? Como decía Canaima, entonces lo que están es provocando la emoción. Sí, Señor. ¿Entiendes? Y ahí como que tú ves, todo el mundo, y es que está la emoción a todo... en todo su apogeo, la emoción moviéndose. Amén. Oye, Denny. Denny, porque es que después de esa emoción es que viene entonces bajando la unción monetaria, porque la comienza... bendición. Oye, es triste decirle, a mí una vez yo escuché esto, a mí me entristeció. Santo yo haber Dios. Escuchado esto, un pastor en una campaña, primero una ofrenda especial, porque aquí esto es que el sonido... y que si la agrupación y la terapia. Ajá. Ahora pues vamos ahora con los de 20. Santo. Los hermanos con los de 20, eso es, esto es para Dios. Y fue así bajando números pero antes de comenzar todo eso que algo que me impactó decir que no quiere la pesetita voladora. Santo Jesús. Wow. Entonces yo decía, pero entonces tiene que dar palabra. En el momento del el que puede ofrendar un peso o el menudo. Santo Dios. Como ya lo están clasificando. Lo que pasa es que en la Biblia de él yo me voy a sentir menos ofrendando, no me voy a atrever. Lo que pasa es que en la Biblia de él no está la historia de la anciana. Amén. Que dio lo único que tenía. Amén. En la Biblia de él no está. Posiblemente está. Lo que pasa es que no la leyó. Estamos en la gracia. En la gracia, estamos en el tiempo de la prosperidad. Santo Dios. Esto es el nombre de Touch. Entonces, pues, esto lo vemos mucho, y pasando palanganas así, tráeme los sobres, tráeme los bow, tráeme aquello, y todo se ha convertido ya en un patrón. Amén. Tenemos nosotros que aprender lo mismo. Amén. O sea, andarando juntos no. Si no están de acuerdo. Santo. Y si no es de los otros, pues encontrar otro tan, como nosotros no nos queremos enemigos, pues vamos a hacer lo mismo que ellos hacen. Amén. Y así somos parte de los padrinos del Evangelio. Amén. Yo me conformo que me traiga par de galletitas de Oreo o algo así, porque yo en verdad no participo. Y a nosotros nos pasó esto esta misma semana, que fuimos a predicar en un ayuno, y por poco nos cancelan porque no tenían que darnos. Santo Dios. Y nosotros, wow. Amén, que si cuando uno va a llevar la palabra de Dios, uno no va pendiente a los frentes. Muchas actividades, yo tuve una actividad una vez y no querían los pesos de a uno. Santo. Hermano, los pesos de a uno, echarlo por un lado. Y yo decía, Santo. ¿Pero qué es esto? ay. No querían los pesos de a uno. Ahí no querían los pesos de a uno. No tenían valor. Y tú dices, ¿sabes? Entonces, lamentablemente estamos viendo como que el evangelio se va con... lo han convertido como en un negocio. Eso es así. Dios. Eso es así. Y oye, y si supieran que sin un chavito no pasan el peaje. Sí, señor. Alaba. No. Te hacen una boleta de 100 pesos si no lo pagas. Santo Dios. No, es así, porque eso es lo que cuesta comerte el peaje, 100 pesos. Mira, en el chat nos escribe Pedro y dice que me traigan los pesos de a uno a mí. Santo Dios. Ay, Dios. No, pero... nos gozamos, dice, mira, de verdad. Yo compro pamper con ellos. ¿Verdad? Pedro Dávila es papá nuevamente, está recién parido. Amén. Dios, felicidades. A veces yo escribo texto y me dice, estoy amanecido. Amén, qué bueno. Felicidades, Pedro, para adelante y para el cielo, que haga 20 más. Gloria a Dios. Denis, gracias, Viti. Bueno, hermano, Dios les bendiga, nos estamos gustando, estamos por ahí por el chat. Amén, amén, amén, Dios les bendiga. Amén, también está Jennifer por aquí, dice presente y bendiciones. Amén, amén, Jennifer, Dios te bendiga mucho. De verdad que le damos gracias a la audiencia que nos ha respaldado en el día de hoy, tremendo tema, tremendo, ¿verdad? Esto ha sido bueno, ha sido de bendición. Amén, hay un mensaje, ¿verdad?, en el Facebook, yo sé que ya estamos por cerrar, ya son las 12:06, nos fuimos por 6 minutos, pero el tema está bueno. Dice, Dios te bendiga, y sin hablar de los que si no le das los sobres de 100 de ofrenda, no van a predicar. Eso así. Y lo lamentablemente es que muchos de ellos están en adulterio, fornicación, y hasta practican ocultismo. Wow. Y me acuerdo yo de un testimonio de un padrino del Evangelio, amén, que tenía muchos, ¿verdad?, bajo su sombra. Y iba a predicar a muchas iglesias, pero cuando fue a una, predicó buenísimo. La gente, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y chac, se metió Dios, como dicen, gloria a Dios. Y a lo último, ¿tú sabes lo que él dijo? Mi nombre es tal y tal y tal, y yo soy pastor satánico. Santo de Dios. La iglesia tal y tal y tal y tal. Wow. ¿Qué pasó ahí? Gloria Santo a Dios. Santo Dios. ¿Qué aleluya. Pasó ahí? Y hasta, y se bajó del altar y se fue. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la visión? ¿Dónde está el discernimiento? Y eso es lo que está faltando en las iglesias, como hablaba Pedro, en los pastores. Amén. Si tú miras, si tú ves a un evangelista así, un evangelista así, gloria a Dios, mira, no le invites. No le invites a tu iglesia, no le des promoción, no lo patrocines, porque sabes que lo que está haciendo de esto es un negocio, y muchas veces tenemos culpa. El mismo pueblo de Dios, porque le damos la entrada. Le damos la entrada y le damos alas. Amén. Tú ves muchas veces de esta gente en el mismo Facebook, gloria a Dios, que yo veo, y dicen, hoy estuve en aquí, y bajo 500 mensajes. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay! La misma gente. Pues entonces, tú escribes... Los seguidores tú de escribes, hombre. Sí, tú escribes, tu hermanita, nosotras, ¿verdad? Lorraine, escribe, hoy estuve en el hospital orando por los enfermos. Mira, ni un like. Eso así, ni un like. Oye, porque no sale ni siquiera uno que diga, oye, ¿por qué no me dijiste para ir contigo? Estaba en casa sin hacer nada. No, eso ya. Ir a los hospitales, tacho. Ay, ¿qué yo dije? ¿Qué yo acabo de decir? Dios mío. Dios. Lo dañé. Lorraine, lo más bonito de eso también es que tú ves esta gente que van a predicar a muchos sitios y lo primero que hacen es que preguntan, ¿cuánta gente tienen en las iglesias? Y me ha pasado, Limari. Sí, santo Dios, y nosotros hemos sabido de eso también. Mira, esos padrinos, bendito sea Dios, padrinos son panderes de Pentecostal, y a galletas del infierno. Gloria a Dios. Lo preguntan porque a Loren una vez le preguntaron cuántos miembros hay en tu iglesia. Amén. Y nosotros estábamos en una iglesia chiquita. Amén. Y le dijimos, o sea, mi esposa le dijo cuántos eran. Ah, pues te voy a avisar, déjame chequear la agenda, no avisó. No llamaron más. Y ese mismo padrino, yo fui a grabar una campaña, santo Dios, evangelística, ¿verdad? Y cuando se estaba acabando el mensaje, él mismo me hizo así que parara la grabación. Varón, ya, apaga la grabación. Y yo dije, ajá, yo, eso es que Dios no quiere que salga en video lo que era. No, es que 15 minutos después, él se metió la mano al bolsillo y sacó un paquete de sobre y pegó a repartir sobre. Santo y Dios. No quería que eso aleluya. Quedara evidenciado en una grabación. Entonces, ¿de qué estamos santo hablando? Dios. ¿Vamos a predicar? Sí, vamos a predicar. Amén. Pero no podemos ir pendiente al dinero. Amén. O sea, la verdad es que, y aunque a veces decimos, bueno, el Señor sabe mis necesidades, pero termina tu predicación y cuando te tenga que ir, arranca y vete. Y ya está, se acabó. Amén. Y de los padrinos, la va a ser un bequito para siempre. Nos encontramos con uno que predica brutal. Pero antes de comenzar su mensaje, que yo le dije ahorita, hoy temprano yo le decía a Loren, oye Loren, yo creo que nosotros debimos haber ido donde el pastor y haberle dicho que cómo va a permitir que una persona así predique. Santo Dios. Se trepó en el altar, oró, y cuando va a comenzar el mensaje, el hijo del chiquitito, quizás 2 años, 3, 4, 5, se estaba moviendo al frente en el altar, y él por el micrófono así le dijo que se estuviera quieto porque iba a ver la ira y no era la de Jehová. Santo Dios. Wow. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Desde el altar, sí, por el micrófono. Sí, entonces, hoy yo le decía santo a Loren, Dios. Mira, yo creo que en eso, yo cometí un error, yo creo que en ese momento... Era para bajarlo. O decirle al pastor, mire pastor, ¿cómo usted va a permitir que una persona así predique? ¿Y dónde estaban los líderes? allí sentado. No, claro, ahí es donde, mira, ahí donde le funcionan supuestamente los diáconos y esta gente y no están ahí. A mí, mira, yo escuché, y hablando de esto de los padrinos, de que el más que grite, que lo buscan por la emoción, en el Facebook una vez una persona comentó, escribió un comentario, pero en pregunta. Cuando te invita a un ministro a tu iglesia a ministrar, ¿tú lo invitas por la fama que tiene o porque trae palabra de Dios? Amén. Porque tenemos por costumbre, digo tenemos porque es una gran mayoría. Ah, eso va a estar bueno. A mí no me llevan a predicar, no porque yo no sea de Dios, pero porque yo no predico gritando ni nada de eso. A lo mejor lo que hago es hablar de la Biblia y repetir lo que ya está escrito. Amén. Y volverlo a leer hasta aquí mi parte. Lo que tiene que hacer. Pero no, aquel grita, aquel se vuelve loca, aquel coge el micrófono y le encierra así que y saca cuatro lenguas, APC. Santo Mira, varón. Sí, ese está en el fuego. Ese está en el fuego. Déjame checar la agenda. Dios. Sí, tengo ese día. APC, hacer unos flyers bravos, posando para la foto y todo. Santo eso Dios. Es, gloria a Dios. Y para ese tipo de eventos le dan una promoción increíble. No, porque lo que van a traer es un artista. Santo Dios. Hoy dice el hermano esto, que están los satélites sufriendo. Santo Dios. Y qué lindo es el original, y ir a un caserío, un residencial, y predicar y poner en el Facebook, si lo quieres poner, que se vinieron 25 vidas, 30 vidas, que no son cristianos como los demás. Cuando tú haces una actividad en un coliseo, que ya son cristianos, tú lo estás haciendo para cristianos. Amén. Santo Dios. Tantas sacaderas de demonios con tanto cristiano. Hay que evaluarnos. Así que, y de verdad, les recordamos, ¿verdad? Como amén. Siempre, estamos hablando cosas que el pueblo, ¿verdad? Que la iglesia no quiere tocar el tema. Amén. Y estás hablando con el pueblo, hermano. Así amén. Que, sí, amén. Yo, ¿verdad? Yo, yo entiendo que, de que, ¿verdad? Esos 15 minutos extra cerramos el punto. A menos que los muchachos acá tengan algo que decir, pero gloria a Dios. Sabemos. Amén. Que es la realidad y no queremos tener contienda con nadie, pero estamos hablando con el pueblo y esto sí, no es una imitación, esto amén. Es dándole gloria a Dios, haciendo lo que sí, hay que amén. Hacer. Aquí dice una hermana, ¿verdad? En Radio Explosión dice, en mi iglesia empieza el culto a las 7, termina exactamente a las 8 y la hora se va en saludos pidiendo dinero. Santo Dios. Alaba. Wow. Una hora. Muévase de iglesia. Antes que se seque ahí, tenga cuidado. Mira, vamos a orar. Amén, amén. Melesio, gloria a Dios por Luli. Dice Luli. Que, déjame ver aquí. Es que tengo un montón de páginas abiertas. Es que ella quiere, ¿verdad? Gloria a Dios. Fue aquí, amén. Quiere salir con los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Un sábado y él, pues el jefe está en oposición. Dice que si le da el sábado libre, ella se lo tiene que dar a todo el mundo, así que vamos a orar porque ella quiere que Dios haga la obra. Así amén, que, claro que sí. Vamos a orar y por todos los que están ahí conectados, amén. Sabemos, ¿verdad?, que aunque el tema es un tema hablando con el pueblo, gloria a Dios, pero sé que hay gente conectada que necesita, que tiene peticiones, ¿verdad?, que están quebrantados de salud, y vamos a estar orando y así, ¿verdad?, damos terminado este tema de esta noche. No se pierdan el próximo jueves, mi hermano. Amén. Así que todos los que están ahí conectaditos, no te pierdas el próximo jueves a las 11 de la noche. Así que sí, oramos. Señor, aleluya. Amén. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Santo Padre, Dios, cielos, aleluya. Padre amado. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, ha sido para ti este toda la gloria, Señor. Gracias por este mensaje, gracias por este programa, Señor, aleluya. Oh, bendito sea tu nombre. Es hora de entender, Señor, Padre, que lo que hay es un juego, Señor, en tu santo evangelio. Que lo que hay es una pediera, bendito sea tu nombre. Que lo que hay son gente aprovechándose, Señor, del pueblo tuyo, bendito sea tu nombre. Te pedimos misericordia sobre estas personas, Señor, Padre. Y también pedimos misericordia sobre nosotros, que nunca nosotros nos contaminemos en estas conductas, Señor Padre, y aún así misericordia para nosotros también, Señor Padre, si hemos ofendido a alguien, Señor, aleluya, en esta predica, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, guarda todos los que están ahí, mira Luli, Señor Padre, que ese sábado sea de victoria, que sea un sábado de poder, Señor Padre, que ella pueda compartir, Señor Padre, y que no haya problemas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que hemos hecho, Padre, gracias Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Recuerden que esto fue Hablando con el Pueblo, Canay María, Loren Ayuso, José Melesio, Limario Olón, todos los jueves de 11 a 12 y amén. Un poquito más. Alaba. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios.